jueves. La prueba del huerto. ¿Qué dijo Jesús en el Sermón del Monte acerca de cómo pueden identificarse los profetas verdaderos? Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. El contexto de esta declaración es la advertencia que dio Jesús a los discípulos de cuidarse de los falsos profetas. Jesús aplicó el principio de que un árbol bueno da frutos buenos a la vida de los profetas. ¿Qué clase de fruto producen? ¿Qué influencia tienen sus enseñanzas sobre otros? La prueba del huerto lleva tiempo. Elena de Guay vivió y trabajó durante 70 años bajo los ojos críticos de miles de personas, mayormente escépticas, llenas de dudas y sospechas, y en algunos casos, abiertamente hostiles. Los errores, las faltas y las inconsistencias eran expuestas, y todavía lo son, con gran satisfacción por los opositores. Solo Dios es intachable. Sus mensajeros tienen fallas. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca de las fallas de carácter de algunos que tuvieron el don profético? Génesis 12:12. En cuanto te vean los egipcios dirán, es su mujer, entonces me matarán, a mí y a ti te dejarán con vida. Jonás 1:1 al 3. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hechos 15:36 al 39. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ambos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Gálatas 2:11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que llegaron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, «Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?» Ser un profeta, por supuesto, no hace que la persona sea infalible ni sin pecado. La señora de Guay cometió errores y tuvo debilidades de carácter, como las demás personas, pero la tendencia de su vida fue tal que al morir, un periódico no adventista informó: la vida de la señora de White es un ejemplo digno de que todos imiten. Ella era una discípula humilde y devota de Cristo, y siempre andaba haciendo bienes. Su muerte señala la vocación de otra líder notable del pensamiento religioso y cuyos casi 90 años estuvieron llenos hasta rebalsar con buenas obras. Palabras bondadosas y fervientes oraciones por toda la humanidad. Algunas personas tienen dificultad en aceptar su ministerio profético porque tropiezan con ciertos detalles de sus escritos, pero dejan de ver el cuadro general, la forma en que Dios la usó para levantar esta iglesia, las muchas vislumbres maravillosas que recibió de Dios y las contribuciones que ella hizo a esta iglesia. ¿Cuáles son las grandes ventajas de que el don profético se haya manifestado entre nosotros? ¿Cuáles son los desafíos potenciales que trae consigo?